Bueno, buenos días. Estamos en el entrenamiento de Tejarcillos 2 en la comunidad. Estamos aquí en el planché. Vamos a entrevistar a una de las chicas. ¿Cuál es su nombre? Francini Lidia Cordero. Francini, ¿desde hace cuánto estás en fútbol por la vida? Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Y qué edad tienes? 14. 14. Francini, ¿qué es lo que más te gusta de venir a fútbol por la vida? No sé, el fútbol. El fútbol es lo que más. Uh-huh. Ajá. Y Francini, ¿qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre voy al gimnasio, si no, en taekwondo, en la noche. Taekwondo. Y Francini, ¿en qué estás en el colegio? Sí. ¿En cuál? En Liceo de la Jolita. Liceo de la Jolita. ¿Y en qué grado? En séptimo. Séptimo. Ah, vienes entrando. Uh-huh. Y Francini, ¿y cómo vas en el colegio? Voy bien, gracias a Dios. Va bien. ¿No te cuesta ninguna materia? No, pero me cuesta un poquitito inglés. Ah, inglés. Esa es la que más te cuesta. Uh-huh. Ah, ok. Y bueno, Francine, muchísimas gracias. Ahí te dejo para que sigas con el entrenamiento. Bueno, con gusto.